Laura Foleto es psicóloga, trabaja profesionalmente en hospitales de Buenos Aires y hace tiempo que recibimos contenidos e información. En el último tips, como lo llama ella, en el último posteo, hablaba de la matriz y la canalización de la matriz en las percepciones de todo lo que está a nuestro alrededor. Y leyendo un poco más, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos enfrentar esa situación con el anclaje actitudinal de una red pirata o corsaria. Ella dice: como comenté en el tip anterior, estamos bombardeados constantemente por toda clase de hechos e interpretaciones originados dentro de la matriz. Para usar el término de Tobías, la matriz es lo que está institucionalizado en el mensaje del entorno, lo que clasificamos el establishment, como le llamaban los hippies. Cuando le das poder a esos acontecimientos e ideas a través del miedo, la ansiedad, la desesperación o la depresión y el estrés, en el fondo lo que estás haciendo es colaborar a que continúen, porque le estás aportando tu propia energía. En cambio, sigue Laura, cuando los observas sin engancharte, cuando ves todos los acontecimientos, tanto los buenos como los malos que presentan los medios de difusión y que presenta la realidad de la vida, los comentarios en el entorno, en la cuadra, en la casa, en la familia, cuando los observas sin engancharte, es extraordinario lo que te sucede, comenta Laura. Comprendes profundamente el sentido de los cambios y los acepta como parte de un proceso. Además, al tener una perspectiva más fresca e integral, te permites imaginar y movilizar nuevas y sencillas aportaciones que resultan beneficiosas tanto para ti como para los que están en la búsqueda de algo distinto. Bueno, habría que hacer un seguimiento de todos los tips anteriores de Laura Foleto. Ella asocia las terapias que practica a su propia vida personal, a cómo resuelve, una forma que encontró, un camino que encontró para resolver su posición y su percepción del momento actual que está de la vida, ¿no? Nosotros como microemprendedores también debemos fijarnos una posición y modificar nuestras rejillas, como decíamos, las llamamos nosotros, nuestros tamices que clasifican lo que queremos recibir y lo que no queremos recibir, lo que dejamos al margen. Y cuando nosotros decimos la periferia, el centro o los márgenes o los bordes, estamos hablando precisamente de eso, no tanto de lo físico, lo que significa la periferia barrial en una ciudad y el centro desde el punto de vista de la urbanización o del territorio, sino más bien desde el punto de vista de las percepciones que tienen la gente, los actores, los stakeholders que funcionan en una sociedad, y en el caso de los emprendedores, en una sociedad de mercado que está continuamente bombardeada por mensajes generalmente intencionados de los grandes medios de difusión. El artículo, que lo pueden leer en el periódico de Red Radar completo, se llama En los márgenes de la Matrix, y es interesante, y tiene un enlace también al blog de Laura Foleto que se llama Abrazar la Vida, y donde pueden investigar y escarbar un poco más sobre el tema. Nosotros con la Red Radar participamos en varios foros, uno con el arquitecto Daniel Vidovsky, otros foros alternativos, y todo lo que nos sirve para disminuir uno de los grandes causales de mortandad, de emprendimientos, de quiebras, de fracasos, que está originado en nosotros siempre decimos tres niveles en un microemprendimiento: el emocional y personal del emprendedor, el mecánico operativo y el estructural. Y bueno, en el primer nivel, en el emotivo, está la gran causal del 87% de las quiebras. Un 67% son quiebras del emprendedor y no del emprendimiento. Entonces, por eso también hay varios psicólogos en la Red Radar, y por eso los aportes nosotros los vamos poniendo, los vamos socializando a través de posteos, para que aquel que realmente se interesa en el tema los pueda encontrar. En este caso, estamos publicándolos en el directorio de páginas del periódico virtual de la Red Radar, y allí pueden encontrar también otros temas y otros enlaces que los llevarán a páginas temáticas sobre este asunto. Your way, so I away. And Oh,